Hablemos con más de la chispa que enciende la voz de todos, principalmente de los trabajadores, de los laburantes, de quienes vivimos de nuestro trabajo. Y bueno, como cierre este programa, vamos a charlar con nuestro columnista exclusivo. Bueno, no tan exclusivo, porque por ahí participa en algunos debates internacionales el compañero, amigo, militante toda la vida, Daniel Lobetetti. Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, Daniel. Bueno, espero que vos estés bien y bueno, siempre esperando tu palabra. Ahí estábamos hablando, te aconsejo mañana, si tenés un rato libre en la tarde, en la casita colectiva se hace la presentación de un libro de un historiador, un sociólogo cubano, sobre la realidad cubana. Bueno, Emilio, sí, se escucha muy bajo. Bueno, yo te escucho bien. Ahí, bueno, ahí, ¿me escuchás bien ahí? Ha mejorado, sí. Bueno, porque estaba medio corrido del micrófono. Claro. Bueno, no, te estaba recomendando mañana que hay una charla interesante, la presentación de un libro de un sociólogo, historiador cubano joven. Sí, lo estaba escuchando en la radio. Bien, qué bien. Bueno, la escuchaste a la compañera Cecilia. Sí, por supuesto. Parece que va a estar bien interesante el tema porque, bueno, lo hacen desde una perspectiva crítica a estos últimos gobiernos que ha tenido la isla, bueno, que ha ido sucumbiendo o aflojando ante las presiones del imperialismo, y bueno, y la importancia que tiene de tener una visión desde adentro, ¿no?, desde una concepción revolucionaria, cómo se puede aportar internacionalmente a la solidaridad del pueblo cubano, de la clase trabajadora cubana principalmente. ¿Qué me contás? Sí, yo te escucho muy, muy bajo. Bueno. No se ha mejorado esto, Y yo te escucho bien. Bueno, ahí te está escuchando Esteban, quizás subamos un poquito más. Y de última, te escuché algo así como que lo que estaba pasando en bueno, en realidad no como no estaba escuchando, me distraje tratando de ver qué pasaba con el teléfono. Bueno, yo te decía que está interesante el tema para ir a escuchar, y bueno, dice que van a dejar abierto el debate para el que quiera, sí, por supuesto, participar, preguntar, yo opinar. Totalmente de acuerdo. Bueno, así que si te interesa, nos encontramos ¿cómo mañana? ¿Cómo no me va a interesar? Fundamental. Y sí, más con todo lo que está pasando, ¿no? Nosotros al presentar el programa planteamos eso también, ¿no? Que esto es lucha clase contra clase, que se ve reflejado en todo, hasta en lo más mínimo, ¿no? Lo que estamos soportando nosotros acá, de este gobierno libertario capitalista burgués, esta democracia burguesa que es una decadencia de democracia, la justicia que cada vez trabaja con sin mayor impunidad y sin vergüenza, favoreciendo siempre a los poderosos, a los burgueses, y bueno, y la resistencia de un pueblo que no deja de dar pelea, ¿no? Claro. Mira, yo como estuve trabajando y sigo trabajando con el tema de la conciencia de clase. Sí. He escrito varios fragmentos, varios artículos, y el último como que vendría bien para esta ocasión. Bien. Escribí el último y después escribí una introducción al programa de hoy que nos puede servir para seguir viendo este tema. Bueno, dale, vamos entonces. El tema de la conciencia de clase, así conocida, es todo un planteo y toda una concepción marxista que tiene que ver con el rol de la clase obrera en los procesos revolucionarios. Nosotros venimos de un largo periodo de gobiernos peronistas, kirchneristas, liberales, etc. Entonces la conciencia de clase se ha ido deformando, la idea de conciencia de clase se ha ido deformando con los sucesivos gobiernos, hasta en las mismas universidades. Nosotros lo experimentamos cuando hicimos la presentación sobre el Mendozazo, cuando en el grupo Mendoza Subalterna, sí, donde prácticamente negaban la existencia de la clase obrera como tal en este momento. Eso es evidente que la concepción de la conciencia de clase, de la existencia de una clase obrera, está referido a toda una ideología que ha modificado, digamos, esa concepción. Lo que está claro es que cuando se quiere menospreciar el rol de los trabajadores, se apuran en desmentir la existencia de una clase obrera. Claro. De que no existe ninguna clase obrera y lo que existe son trabajos individuales, cuentapropistas, trabajos en negro, sin sostén de ninguna organización sindical. Entonces, bueno, esto confunde mucho al rol de la clase obrera y más que nada la idea de conciencia de clase. Porque nosotros hablamos de conciencia de clase en el sentido marxista-leninista, ¿sí? Que no es lo mismo que decir la conciencia de clase en el sentido nacionalista, progresista, peronista, o de cualquier corriente de tipo nacional y popular y todo lo demás, que se refiera a la clase obrera como un sector valioso, llamémosle, porque puede ayudar a las distintas transformaciones. Se ha escuchado en los últimos años la palabra somos del pueblo, en el Congreso de la Nación se refieren a somos del pueblo de parte de algunos sectores o los sectores mayoritarios, con lo que supuestamente se referirían a que tienen vínculos estrechos con los trabajadores y con la clase obrera. Por supuesto que es mejor tener amigos de los trabajadores que amigos de los burgueses, como este gobierno de Milei, claro, que se jactan de los amigos que tienen dentro del bloque patronal. Eso está claro. Así que, para ser concreto, en el peronismo, para algunos eruditos autores universitarios, la conciencia estaba referida a los seguidores de Perón. Así, por ejemplo, los sindicalistas estaban imbuidos de esta per se, en tanto que columna vertebral del movimiento. Durante años y años, el peronismo se jactó de tener a la clase obrera como columna vertebral de su movimiento. Bueno, ya eso ya no lo reivindican más, pero en época de Perón y el mismo Perón hacía ese tipo de planteo. Una cosa que es interesante ver es el tema de por qué la clase obrera no capta o no entiende cuál es su rol histórico, ya vamos a hablar de eso, y no entiende por qué odia mayoritariamente a los dirigentes sindicales. Los obreros odian a los dirigentes sindicales en general porque se roban la plata, no van a trabajar mientras los trabajadores se desloman, ganan más mientras los trabajadores ganan un salario mísero, no los defienden en las paritarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no saben por qué esto es así. Es decir, entienden que sucede esto y por eso adoptan una posición antiburocrática, pero no entienden por qué pasa esto. Yo creo que nosotros no debemos caer, digamos, en un razonamiento formal o de sentido común, porque por ese camino no llegaremos a ningún lado, o daremos una vuelta y nos encontraremos con el mismo problema. La peregrina idea de que la historia circular, que siempre se repite de la misma manera o parecida, no da como resultado más que confusión. Así, por ejemplo, Marx escribió que la historia se repite de la tragedia a la farsa. Comparó el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte con el de su sobrino Luis Bonaparte, de una lucha central, puntual, histórica, como fue la del golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, se pasa a un imitador que a falta de ideas repite banalmente la experiencia. Claro. Eso es lo que quiso decir Marx, ¿no? Es que, ¿por qué se produce esta idea de repetir la historia? Y la historia intentan repetirla, dirigentes políticos e incluso hasta clases sociales, porque no tienen nuevas ideas para expresar o para sugerir o para llevar adelante. Entonces se asemejan a fulano, a mengano, en la Argentina a Perón, la referencia siempre fue Perón, porque tampoco tienen nuevas ideas. Y esto se vio durante el último periodo del gobierno de Cristina Fernández, no así el de Néstor Kirchner, y en parte porque Néstor Kirchner asume el poder a caballo de la experiencia del 2001. Claro. Entonces, sin ser un hombre que reivindicara dichas expresiones populares en la calle, porque él en Santa Cruz no le pasó ni cinco de pelota, sí. De pronto se encuentra teniendo que asumir un gobierno y él se sumó a esa idea y empezó a andar el camino con consignas y con reclamos, con la alianza con las madres de Plaza de Mayo, con la alianza con algunos sindicatos, o trató de darle como un sentido progresista a su gobierno. En ese sentido tuvo una primera etapa de éxito. Después, bueno, eso tiene patas cortas. Después, ¿qué viene a proponer? Ese es el punto. Después que terminó con la sonada del 19 y 20 de diciembre de 2001, ¿con qué quedó? ¿Qué quedó después de eso? Y quedó nada más que todo lo que andaba circulando, apoyar a estas luchas, apoyar a la otra, y empezar a desarrollar un programa político y económico que no tenía ninguna idea. Así recibe Cristina el gobierno, pero no me voy a referir ni a Cristina ni a Néstor Kirchner, sino estoy tratando de explicar que lo que es la reflexión de Marx cuando habla de la tendencia a repetir las experiencias históricas exitosas, pero deviene de la falta de horizontes de quienes creen repetirla. Ese es el punto. Quienes levantan estas falsas estas falsas expresiones, como al decir, por ejemplo, ahora que alguien se reivindique del gobierno de Néstor Kirchner, no tiene ningún sentido. En su momento sí tuvo sentido. Tuvo sentido porque tenía que ver con la ola política y de masas que se vivía en ese momento. Claro. En este momento sería una farsa, sería una burla, sería un fracaso de antemano. Esto es lo que quiso decir Marx, con que la historia no es circular, y quienes tratan de hacerla circular son porque no tienen políticas para implementar. Nosotros nos estamos concentrando en la idea de concepto de clase. No lo vamos a poder abordar totalmente porque simplemente hoy vamos a explicar algunas cuestiones. Lo que podemos aplicar a esta cuestión de la conciencia de clase sí, que es una cuestión que hay que trabajarla, yo me imagino. Por supuesto que hay que trabajarla, porque el marxismo la ha trabajado y la sigue trabajando. Claro. Y si vos me preguntás a mí y a cualquier marxista, pensador marxista del siglo XX, sí, te va a decir que él no tiene una, a pesar de que se han escrito tomos y tomos, sí, nadie tiene una fórmula para expresar la conciencia de clase. Lenin fue más allá y sostuvo que la conciencia de clase no significa que los trabajadores se sientan trabajadores u obreros. No significa la identificación de clase. La identificación de clase es un paso, es solo un paso en ese sentido. Claro. Sino que es necesario que los trabajadores comprendan que su fuerza de parar la producción de una fábrica, de una empresa, de lo que fuere, necesariamente debe llevar a la dictadura del proletariado. Es decir, debe llevar a la convicción de construir un partido político para hacer una revolución. Es decir, para darle el poder a los trabajadores contra los patrones. Entonces, Lenin sostenía esto, que fue, digamos, el político que más trabajó sobre esa definición, aunque no escribió tanto tampoco. Después hubo escritores que se dedicaron a escribir sobre el tema de la conciencia de clase. Todos lo hicieron, de alguna u otra manera. Bueno, esto se lo vimos. Una cuestión que no podemos caer, digamos, es en el razonamiento formal o del sentido común, porque por ese camino no llegaremos a ningún lado. No sé si esto lo dije. La peregrina idea de que la historia es circular, sí, y siempre se... Esto ya lo hablé. Sí, sí. Ese es el planteo que hace la burguesía. Ellos quieren repetir con vieja fórmula ante nuevas situaciones que... Bueno, y así es como van las cosas. Pero mucha gente, pasa que mucha gente cree que la historia es circular. Claro. Y que la historia se repite. Se repite, sí, si los políticos o si la se repite en el sentido, en un sentido muy específico de si las clases, que la lucha de clases continúa y permanece. Claro. Y se vuelve a repetir las huelgas, se vuelven a repetir las tomas de fábrica, se vuelven a repetir una cantidad de cosas. Lo que no se repite son las circunstancias políticas que van, y las conciencias políticas que se van desarrollando y enfrentando cada una de las situaciones. Claro. Surgen en el medio una cantidad de políticas conciliadoras y mediadoras. Las políticas conciliadoras y mediadoras son las que vimos en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales en los temas de el Mendozazo. Ahí el grupo ese tiene en claro ellos están por políticas mediadoras, claro, no sean extremas. Por ejemplo, en la Argentina, para poner casos y no hablar solo en abstracto, en la Argentina, en el movimiento sindical, ¿quiénes no tuvieron una política mediadora? Y los anarquistas a principios de siglo. Sí. Los anarquistas a principios de siglo, hasta el año 1920, que prácticamente fueron derrotados y erradicados de todos los sindicatos donde estaban, no tenían ninguna política mediadora. Ellos llevaban la lucha hasta el final. Por eso la consigna de ellos permanentemente era la huelga general. Posteriormente, después del periodo y de la experiencia peronista, y en los años, a fines de los años 60, que se desarrolla el Cordobazo, se impusieron una serie de criterios diferentes, no de extremos en el sentido de la huelga general, sino de ir sumando a la lucha, que fueron los movimientos clasistas que surgieron, claro, a fines de los 60. Ahí están los sindicatos, sí, los sindicatos de CITRAC y CITRAN, que no se jugaron por una huelga general. Trataron de sostenerse dentro de un ámbito que no lo sostenía nadie, Yo estuve en el Congreso de Villa Constitución, en el Congreso de CITRAC y CITRAM, y bueno, los que estábamos ahí eran corrientes clasistas, agrupaciones bien de izquierda revolucionaria, pero no había sindicatos, no había ninguno, no había estructuras ni políticas importantes, es decir, al sindicalismo clasista, ese que surge como producto de la huelga de las fábricas automotrices, es combatido por todos lados. Y luego del Congreso vienen, ya en el Congreso tuvimos que cambiar el lugar de la reunión, porque habían el lugar donde se iba a hacer, que eran el sindicato, el lugar donde se iba a hacer el plenario, le pusieron bombas. Claro. Sí, sí. Le pusieron bombas, sí, las, sí, sí, sí, las fuerzas para policiales. El fascismo, claro, la triple A, que sin ser triple A ya trabajaba enfrentando, sí, a los trabajadores organizados. Así que nos tuvimos que ir a otro lado, a un club que sí, nos cedió un lugar, y ahí se desarrolló el Congreso. Pero te quiero decir que, y después, a los pocos meses, antes de que terminara el año, los principales dirigentes fueron encarcelados. Claro. Entre ellos estaba el Goyo Flores, sí, que falleció hace unos años, y otros dirigentes importantes que habían tomado la posta de levantar las ideas clasistas para la organización sindical. Bueno, sí, pero después vino el Congreso el Plenario de Villa Constitución. Sí. Ahora bien, el Plenario de Villa Constitución estaba encabezado por Tosco y Salamanca, sí. Pero estos compañeros sostenían la perspectiva de una salida electoral del tipo del Gran Acuerdo Nacional, aunque no era el Gran Acuerdo Nacional que apoyaban, pero una salida electoral en acuerdo con partidos de la burguesía y como tarea para superar la crisis política que estaba. Tosco tomó el micrófono, expresó su apoyo a las luchas y todo lo demás, pero no habló en el sentido de desarrollar estas políticas que se estaban dando los sindicatos de Villa Constitución, mucho menos los sindicatos clasistas de Córdoba. Así que bueno, la idea de la conciencia de clases también está referida a otra cuestión que es importante plantear. Los patrones siempre hablan de la paz social. El peronismo siempre habla de la paz social. Milei siempre habla de la paz social. Porque los patrones y los gobiernos burgueses necesitan paz, es decir, que nadie haga huelga, para que los obreros produzcan más. Y en ese trabajo de producir más, es que los patrones son los grandes beneficiados. Y ¿por qué? Y bueno, porque pueden explotar más a sus trabajadores, pueden tener más ganancias, pueden extraer más plusvalías. Es decir, los patrones indudablemente y el Estado se beneficia con esa paz social que tanto reclaman. Por eso muchas veces cuando hay una huelga, o muchas veces cuando hay una huelga salvaje, o no, a veces hay una convocatoria de algún sindicato de la CGT y uno escucha a los periodistas hablando de la paz social y de la paz social, claro, y cómo van a romper la paz social. Sí. Bueno, y la paz social es muy contraria a los intereses de los trabajadores. Claro. La paz social en este régimen, sí, y la con paz estas para condiciones los de trabajo y en estas condiciones de explotación obrera es extremadamente negativa para los trabajadores. Lo único que se sienten beneficiados son los patrones y los gobiernos. Exactamente. Yo no sé, Emilio, hasta cuándo tenemos. Y yo te diría que vamos redondeando. Vamos redondeando, bueno. Muy, muy interesante. La idea tema. Que vamos redondeando es que tenemos que desarrollar. Tenemos que desarrollar esta cuestión, porque no la vamos a desarrollar, la vamos a redondear. Yo no te voy a decir, la conciencia de clase es esto, esto y lo otro. Eso hay que desarrollarlo, claro, hay que pensarlo. Sí, sí, sí, el sí. Marxismo es una idea que funciona solamente en el movimiento, en entender a la sociedad y a las clases como en movimiento y en confrontación. Si nosotros dejamos ese aspecto de movimiento, es decir, damos definiciones tajantes de esto, claro, y de lo otro, nos vamos yendo para lugares. Sí, sí. No, y lo más probable es que fracasen también, ¿no? Porque... Claro, exactamente. ¿Me entendés? Es decir, Lenin decía que hay que analizar una situación concreta en un momento y en un momento concreto, claro. Es decir, para Lenin lo concreto, lo puntual, era algo que iba cambiando, que iba cambiando. Por eso está muy mal tomar las obras de cualquier autor como algo definitivo y para siempre, sino lo que importa es tomar los conceptos, las ideas básicas y ver para dónde apuntan. Y sobre el tema de la conciencia de clase, los marxistas han sido, si bien no concretamente muy puntuales, han sido muy claros en el sentido de lo que significa. Y de lo que significa vamos a estar hablándolo permanentemente y recorriendo esos caminos. Si no, estamos fritos. Indudablemente. Bueno, Daniel, excelente tu introducción a un tema, sí, no sé, fundamental. Si pero... que esperemos que la próxima charla la desarrollemos un poco más, ¿sí? Claro, claro. Bueno, y quizás a lo mejor la charla que si participás mañana, yo voy a intentar también estar, capaz que también nos sirva un poco, porque tenemos que también contemplar la situación a nivel mundial, ¿no? O sea, cómo el proletariado se expresa desde ese punto que vos hablás, de esa conciencia, a nivel mundial, porque eso también es importante, ¿no? Seguro. Bueno, Daniel, un gustazo, bueno, compañero. Amigo, un gusto, un abrazo. Que estés muy bien, nos estamos viendo. ¿A qué hora es mañana la...? 18:30, casita colectiva. ¿18:30? Sí, si querés te paso, bueno, a buscar un rato antes. Bueno, dale. Bueno, llamanos. Un abrazo. Nos llamamos, abrazo. Chao, chao. Chao, hijo. Bueno, Interesante la introducción a un tema fundamental que nos está induciendo en su prédica y en su prédica de información y formación el compañero Daniel, ¿no? No es solamente saberse parte de una clase, sino tener conciencia de clase. Y esa conciencia de clase implica asumir las tareas revolucionaria que nos compete a los proletarios para cambiar el rumbo de esta humanidad que nos está condenando a la extinción. Este capitalismo extractivista y contaminante que nos está condenando a la extinción como raza.